saludarte en tu casa, cuando en tus ojos yo vi ese fuego que me abraza. Yo no sé lo que me pasa, caminito que cogí. Yo no sé lo que me pasa, caminito que cogí. Tus labios pegados a mí como los sueños me alcanzan. Pero si lo tengo aquí, tan real no como esperanza. No sabes cómo me encanta tus labios pegados a mí. No sabes cómo me encantan tus labios pegados a mí. A saludarte en tu casa, cuando tus ojos yo vi ese fuego que me abraza. No sabes cómo me encantan tus labios pegados a mí. Yo no sé lo que me pasa, caminito.